Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Hace pocos días el Ministerio de Ambiente de la Nación presentó el primer inventario nacional de glaciares. Según el informe Fisiol, hay 16.969 glaciares a lo largo de la cordillera de los Andes y de las islas del Atlántico Sur. Sin embargo, para muchas asociaciones ambientalistas y para la Asociación de Abogados Ambientalistas y para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el inventario está incompleto. Ya estamos en comunicación con Enrique Viale, uno de los abogados que denuncian esta irregularidad, para que nos cuente qué es lo que hay detrás de todo esto. Buenos días, Enrique Viale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Los escucho muy despacio. Buen día, Enrique. Ahí vamos seguramente a levantar un poquito. Estábamos justo hablando, ¿no?, con esto de este primer inventario que se presentó con estos 16.969 glaciares, pero que, bueno, es lo que varios ya están denunciando, que está incompleto. Claro, nosotros lo que decimos, que el inventario está bien, pero incompleto, ¿no? Faltan una serie de cuerpos de hielo, fundamentalmente los menores una hectárea, que no están incluidos en este primer relevamiento, ¿no? Un relevamiento que llevó varios años. Recordemos que la ley es del año 2010. Claro. Sí. ¿No? Y estamos en el año 2018, y en realidad, bueno, toda la presión sobre el inventario se da en el 2015, cuando ocurre el derrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, ¿no? De la mina de Barrick. Sí. Ahí, bueno, no estaba hecho relevamiento en esa zona, que nosotros venimos denunciando, que es una zona con glaciares y ambiente periglaciar, y bueno, y finalmente se termina presentando este inventario, ¿no? Imaginamos que no es fácil hacer un inventario de glaciares, ¿no? No sé, pero más allá de eso, bien como acabas de decir, el tiempo es mucho y encima incompleto. Entonces, ¿cómo presentamos? ¿Qué es una previa a lo que presentan? Porque por lo que dicen es el inventario de los glaciares. Claro, bueno, nosotros, esa es la presión que hay ahora, ¿no? Un poco. Ellos lo presentan como si fuese el inventario final. Nosotros creemos que, como les dije, falta relevar una serie de cuerpos de hielo para poder terminarlo, y ahora lo que estamos pidiendo es la aplicación efectiva de la ley, ¿no? La ley prohíbe la actividad minera sobre glaciares y periglaciares. Claro. E incluso con este inventario, que nosotros decimos incompleto, se observa que hay cuerpos de hielo en la zona de la concesión minera de Barrick en Veladero y en Pascualama, ¿no? Entonces, creemos que hay que aplicar efectivamente la ley y prohibir la actividad en ese lugar, ¿no? ¿Ustedes tienen claros que hay algunos glaciares que ya están excluidos? ¿Que están? Que están excluidos, o si hay algunos que, por ejemplo, sabemos que están, pero no están en este inventario. Sí, bueno, todos los que son menores de una hectárea, son muchos, sobre todo en los Andes desérticos, ¿no? Donde hay infinidad de cuerpos de ese tamaño que han quedado afuera. Así que, no, es mucho, sí. Claro. No, y merece un trabajo, es un trabajo obviamente muy difícil, muy complejo, pero bueno, la ley había sido sistemáticamente boicoteada por los gobiernos, sobre todo el gobierno de Mendoza, es uno de los que más está haciendo para que no se aplique efectivamente la ley, y bueno, ahora finalmente, bueno, no pudieron resistir ya las presiones, ¿no? Que existían, y tuvieron que presentar al menos este inventario. Claro. Vos decías de Veladero. Veladero está desde antes de la sanción de la ley, si no me equivoco, sí. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la situación legal allí con la Barrick? Bueno, en materia ambiental no hay derechos adquiridos, ¿no? Ajá. Eso es muy importante. Las leyes ambientales se aplican desde su sanción para todos, porque, bueno, como hay un orden público ambiental, es una cuestión jurídica, pero es importante decirlo. Nadie tiene derecho adquirido a contaminar o destruir el ambiente, eso es un poco la explicación. Así que, bueno, tiene que aplicarse la ley como si fuese un emprendimiento nuevo, etcétera. Claro, o sea, ellos deberían cesar con la actividad. Exactamente, así lo establece la ley, ¿no?, expresamente. Claro, y en el caso de Pascualama, porque las noticias a veces van y vienen en relación a Pascualama, lo último que teníamos nosotros es que Pascualama se había desechado ya definitivamente, que no se iba a avanzar con Pascualama. Bueno, eso tiene mucho que ver con el lado chileno, ¿no? Recuerden que este es un emprendimiento binacional. Sí, sí. Argentino-chileno montado sobre la cordillera, sobre la frontera. Ajá. Ahí en la alta montaña. Y del lado chileno tuvo muchísimas, igual que Argentina, digo, muchísimas irregularidades ambientales, pero bueno, ahí efectivamente aplicaron la normativa. Uh-huh. Y terminaron clausurando judicialmente a la mina, ¿no? Sí. Del lado argentino no habíamos logrado eso, pero bueno, no le es viable a la empresa hacerlo solo de un lado, ¿no? Entonces, uh-huh. Han anunciado, sí, definitivamente. El problema es que, bueno, nosotros creemos que aún así el proyecto existe. Uh-huh. Y hay muchos idas y vueltas en estos casos, ¿no? Incluso muchas veces usan esto para presionar a los gobiernos, diciendo, bueno, no lo hacemos. Entonces los gobiernos empiezan a ceder aún más cosas. Entonces nosotros creemos que igual hay que aplicarle la ley para que no quede ninguna duda, no vengan entre uno o dos años a decir, no, bueno, ahora lo reflotamos, porque una... Porque eso pasa generalmente con estos grandes emprendimientos mineros. Claro, aparte que no tiene ningún problema en esperar 20, 25 años si fuera necesario para retomarlo, ¿no? Eso lo han demostrado con otros proyectos y en otras cosas también, ¿no? Totalmente, sí. Y menos tiempo también. Claro. Esto, para cuidar los glaciares, para prevenir que no pase esto, ¿habría que volver al Congreso, a debatirlo en el Congreso, a tener distintos debates? Bueno, eso es lo que quiere instalar el gobierno, ¿no? Que nosotros venimos hace un tiempo, ya hace bastante tiempo, resistiendo ese intento del gobierno de embestir contra la ley de glaciares. Ajá. Que necesita interpretación, que la ley no es clara, que esto, que lo otro. Todo un camuflaje para intentar modificar la ley. Mm. Nosotros eso no queremos que pase, no lo vamos a permitir. Es decir, vamos a resistir... Hay una coalición entre varias organizaciones que venimos contando y hablando sobre esta situación, ¿no? Claro, claro. O sea, la ley es clara. La ley es clarísima. Por ejemplo, en lo de los tamaños, la ley es expresa en ese sentido. Dice, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Claro. Ni siquiera es que hay una laguna, que no se entiende, etcétera. Uh-huh. Sino que la ley es clarísima. Uh-huh. En línea con esto estuvo la bicicleteada de los sanjuaninos, ¿no? De los cachalienses. Bueno, esa bicicleteada fue en el marco de esa campaña por el cumplimiento de la ley, ¿no? Claro. Ahí le pusieron el cuerpo al pueblo de Hachal, literalmente le pusieron el cuerpo. Mm. Y agarraron las bicicletas y se hicieron 1.300 kilómetros. Claro. Para pedir por una aplicación efectiva de la ley. Bueno, eso está bueno y creo que habría que hacer también muchas más cosas para seguir. Creo que es la única defensa, está en manos de exactamente todas las luchas y, bueno, todos los que apoyan esas luchas. Totalmente, sí, hay que apoyar y estar bien atentos a ver qué es lo que va ocurriendo, porque bueno, en los próximos días puede haber un intento del gobierno de tratar de modificar la ley. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique Viale. No, gracias por llamar, un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Enrique Viale, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas. El inventario. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva.